Radio Naval presenta Un Minuto con la Voz del Mar. Hoy en La Voz del Mar nos acompaña Jorge Moreira, ingeniero ambiental del programa Net Positiva Ecuador de Bureo. Cada año a nivel global, más de 136 mil ballenas, delfines, focas y tortugas marinas mueren atrapadas en redes de pesca perdidas o abandonadas en el océano. Estas redes se las conoce como redes fantasmas, que pueden seguir capturando vida marina durante años, incluso sin pescadores operándolas. Frente a este desafío global, en Ecuador, en tan solo 4 años, hemos logrado evitar que 979 toneladas de redes de pesca descartadas se conviertan en redes fantasmas que amenacen nuestros ecosistemas marinos. También es importante recordar que todos podemos ayudar. Si estás en la playa y está en tus manos retirar cabos, redes u otros objetos que no pertenecen a la naturaleza, hazlo. Puede marcar la diferencia. Un gesto así podría evitar que uno o varios animales marinos mueran innecesariamente. La Voz del Mar por la protección de los océanos. Radio Naval, 1510 AM.